prepárate para el Festival de Independencia Colombiana. Y todo será el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. En tarima, el Grupo Niche. El Gran Combo de Puerto Rico. Se fue. Y quien te habla, Alex Sensation en vivo. Sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y después que le pongan sol, el Festival de la Independencia Colombiana. Compra tu boleto ya en Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. Alex Sensation. All right, seguimos disfrutando en este miércoles, ombliguito de la semana. Hump Day. ¿Qué quieren de ñapa, de postre, lo que tú quieras? Yes. La mega mezcla. Mega mezcla. Con Alex Sensation. Será difícil para mí acostumbrarme. y mojado en llanto pedirle perdón. Nunca en la vida me imaginé llorar, mucho menos por una mujer. Yeah. será la primera vez? ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñeme usted desnúdese, que yo la quiero ver por primera vez. Paso los días soñando, pensando corazón de este amor. Una más. Y de lo malo que está la situación. Está dura la vaina. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor. Qué dolor. Mi sentimiento está en esta canción. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí. Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Wow. Terminamos con broche de oro, una mezclita de bachata. De la buena, mami, de la buena. Mañana te espero, mañana, recuerda, Día de la Independencia. Mañana, Barbecue, Independence Day, jueves clásico, live. A través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles y el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Y por supuesto nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, worldwide, toda la gente que me escucha la música app. Alex, un saludito, estoy de aniversario con la wifi, 25 años para Margarita y mi hermanito Julio Castro, felicidades, 25 años de aniversario, felicidades. IG winner se llama Brianna.cami. Brianna, congratulations, all right. Bueno, mañana te espero aquí a las 11 de la mañana. Que tengan una linda tarde, enjoy the day y Dios me los bendiga. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luismi, Body Boy, DJ García, Jesús Romero, suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. ¿Qué tan lejos llevarías tu diversión en una SUV de Nissan? Alicia, amiga, aquí está la dirección para la clase de Zumba. Conduce hasta la cima de la montaña nevada y dobla a la derecha en el cañón del diablo. Atraviesa el bosque y cuando veas los robles de 100 pies, gira a la izquierda. Cruza el puente sobre el río y ahí estaremos. En una SUV Nissan disponible con All-Wheel Drive, la diversión no tiene límites. Intelligent All-Wheel y 4-Wheel Drive son funciones disponibles y no pueden prevenir colisiones o dar una mejor tracción en todas las condiciones. Siempre monitoree las condiciones de tráfico y del clima.